Aló, buenas tardes, Federico, y un saludo desde la tierra calurosa de Loreto, en Perú. ¿Qué tal? Aquí con mucho frío, en realidad, envidiando el calor de ustedes y preguntándonos también qué es lo que está sucediendo en Perú. Jonathan, si vos pudieras comentarnos un poco cuál es el análisis que haces con respecto a la victoria del señor Kuczynski en el balotaje, en el último balotaje en el Perú, y qué es lo que se esperan desde los movimientos sociales de los próximos años. Bueno, para comentarte que estas últimas semanas no han sido fáciles, porque todo indicaba que la señora Keiko Fujimori iba a ocupar el Palacio de Gobierno y su entorno poblado de vínculos con el narcotráfico, y muchos de ellos adoradores de las décadas más nefastas que hemos vivido acá en el Perú. Y precisamente esos personajes que generaron esa crisis de los 90 en nuestro país han querido pues, ser los ministros una vez más de nuestra patria. Nosotros estábamos a punto de devolverle prácticamente nuestras instituciones que se encuentran débiles y precarias a este clan familiar que está pues enraizado con temas de corrupción, de narcotráfico. Sin embargo, en el transcurso de los días pues, ha habido ya un poco de tranquilidad y sopesar al saber ya los resultados finales que ha dado la Oficina Nacional de Procesos Electorales acá en Perú al 100%, donde el fujimorismo ha perdido por 42.597 votos, apenas el 0.24% de diferencia. Obviamente, este resultado apretado pues, no hace menos la victoria, ni le quita el heroísmo a las gestas de las últimas semanas, porque te debo comentar de que en este último tramo muchas organizaciones de jóvenes, organizaciones sociales, organizaciones de base, han salido a protestar, han salido a invitar también a que el poblador peruano recapacite sobre su voto y no termine apoyando a esta señora que termina, pues, como lo iba comentando, y representa a todo el proceso de dictadura que ha vivido nuestro país. Entonces, luego de esta gesta que hicieron algunos colectivos y movimientos, se ha logrado revertir la suerte donde Keiko Fujimori aparecía en primer lugar. Ahora, ya con los resultados firmes al 100%, hemos podido pues ver de que el señor Pedro Pablo Kuczynski ha ganado las elecciones, pero no ha ganado porque en realidad la población, los peruanos, hayan votado a favor de él. Sino tenemos que entender también de que hay un voto antifujimorista, que es el que prácticamente claro. Ha sido pues el que ha jugado un papel muy importante. Y nosotros tenemos que entender y casi el 100% de este voto antifujimorista que ha definido las elecciones en Perú son de los movimientos de izquierda. Lastimosamente, y lo tenemos que decir así, solo nos hemos podido juntar para este tipo de espacio, pero lo que al inicio se buscaba es que se pueda dar la unidad para presentar una única candidatura que no se logró al final. Existen pues entonces un arduo trabajo porque necesitamos recuperar la mayoría política y electoral que se tuvo en el 2011. Los principios de autoridad moral lo tenemos, pero falta un poco de empatizar con las necesidades más concretas e insatisfechas de algunos sectores para poder lograr esta tan añorada unidad. Desde los colectivos, desde las organizaciones, lo que tenemos que mirar es a poder pues generar esta unidad y presentar una única candidatura en los próximos comicios. Y lo decimos desde ahora porque sabemos que este trabajo va a ser arduo y va a ser de largo aliento. Ahora, Jonathan, vos decías que justamente Kuczynski logró llegar a la presidencia del Perú con el apoyo, el voto, inclusive de los sectores de izquierda, con tal de que no ganara Keiko Fujimori. Nosotros la semana pasada hablábamos con una congresista justamente del Frente Amplio y charlábamos acerca del rol de la izquierda en el Congreso peruano, que va a tener un rol muy importante. ¿Vos creés que la izquierda peruana se lo va a cobrar, o sea, va a tratar de influir sobre el gobierno de Kuczynski, o va a ser una oposición férrea, tanto adentro del Parlamento como afuera? Bueno, nosotros yo creo que tendríamos que ahí jugar un papel de, no de negociadores, pero sí en una forma estratégica de poder lograr de que se puedan cumplir algunos compromisos y algunas cuestiones que se han ido tratando durante todo este proceso. Nosotros tenemos que mencionar pues que precisamente el Frente Amplio ha terminado siendo la tercera opción, la tercera fuerza en realidad a nivel nacional, y lo que queda ahora es pues empezar a fiscalizar, pero no ser una oposición por oposición, sino una oposición que pueda proponer, porque tenemos que mencionar que dentro del plan de trabajo y de las actividades que se quiso lograr y los cambios sustanciales que proponía el Frente Amplio con Verónica Mendoza a la cabeza, son iniciativas que son viables y que debería ser tomada por el señor Pedro Pablo Kuczynski, entendiendo que si es que él ha llegado y ha logrado en todo caso ganar estas elecciones, ha sido pues precisamente porque estos sectores lo han apoyado. Jonathan, con respecto a la situación que nosotros hemos seguido mucho aquí en Lombelico del Mundo, que tienen que ver con los conflictos ambientales en Perú, sobre todo con los proyectos mineros que se han dado bajo la presidencia última hora de Ollanta Humala, quería preguntarte cómo es la situación, qué es lo que prevé la izquierda y los movimientos sociales de cara a los próximos años y qué evaluación hacen sobre lo que fue la presidencia de Humala, que en su momento algunos apoyaron y que luego debieron combatir con mucha fuerza. Bueno, yo debo primero comentarte, Federico, que nosotros en estos momentos nos encontramos viviendo dentro de algunas comunidades nativas, visitando algunas comunidades nativas que precisamente se encuentran pues en pie de lucha frente a los derrames petroleros que se han venido dando en las cuencas de los diferentes ríos importantes que terminan conectando con el río Amazonas. Entonces, el tema medioambiental en Perú, debo comentar y debo mencionar de que es una situación que ya ha sido planteada por la izquierda desde hace mucho tiempo. Se ha planteado el respeto a la naturaleza, el respeto a la biodiversidad, el respeto también a las comunidades nativas, originarias, propias de la selva, de la Amazonía peruana. Sin embargo, por parte del Estado, en representación del gobierno actual, que ya está saliente, el señor Ollanta Humala, ha habido pues un atropello sin precedentes, ¿no? En el sentido de que ha concesionado, por ejemplo, el río Marañón para poder, en todo caso, pues generar hidrovías que termina solamente beneficiando a transnacionales, mientras que se ha olvidado del nativo, del comunero, y se ha olvidado pues de las comunidades pequeñas que hacen uso de estos ríos y hacen uso de estos recursos. Eso en cuanto al tema minero, pero en otros puntos, por ejemplo como en Cajamarca, sabemos pues que hay luchas activas por parte de muchos pobladores que rechazan, porque lo que la población ha logrado entender es que lo primero que tenemos que cuidar es nuestra biodiversidad y no podemos terminar entregando y concesionando todos estos recursos naturales. Nosotros creemos que desde la izquierda hay una posición firme, no solamente desde ahora, sino desde hace muchos años atrás. Por ello es que, y resultado de esto, existen muchos colectivos ambientales acá en Perú que vienen trabajando esta temática. Jonathan, te agradezco muchísimo por esta comunicación con Radionauta, y bueno, quedamos pendientes de la situación en el Perú, y vamos a estar seguramente llamando nuevamente para tratar de entender cómo es que viene la actualidad y cómo van a ser los primeros meses del nuevo presidente. Así que nada, desde aquí obviamente un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos pues prestos a poder atender el llamado en el momento que ustedes lo crean conveniente. Un saludo caluroso desde Iquitos. Hasta luego.